Atención, atención a todas las camboyanas de este país. Les tengo una mala noticia. Escucha. Por fin ya me casé, por fin tengo una costilla. Claro que por ahí dejé llorando a muchas chiquillas. Todos queremos saber que cómo fue la trama en esa luna de miel y lo que pasó en la cama. Para empezar le propuse tomarnos una botella, champán, espuma y jacuzzi en un hotel 5 estrellas. Y entraron a Montelucho, antiguo de Matucana, mientras que estaba Pirucho, la pierna así exclamaba. Oh my God. Qué grande es. Oh my God. Qué enorme, qué enorme es. Oh my God. Costilla, claro que por ahí dejé llorando a muchas chiquillas. Todos queremos saber que cómo fue la trama en esa luna de miel y lo que pasó en la cama. Para empezar le propuse tomarnos una botella, champán, espuma y jacuzzi en un hotel 5 estrellas. Y entraron a un hotel 8, antiguo de Matucana, mientras que daba mi rucho la pierna. Oh my God. Qué grande es. Oh my God.